Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada de viernes 17 de octubre a las puertas de un nuevo fin de semana que se presenta interesante desde el punto de vista futbolístico, con prácticamente todos los equipos del Ubrique Club de Fútbol, a excepción del Alevín de Tercera, con compromiso liguero, con una buena jornada para los equipos del CABU de Ubrique y buen día para hablar de lo que va a ser la 30ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Enseguida vamos a estar con Dani Menacho, secretario y portavoz del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que prepara ya las últimas labores organizativas, ¿no?, de esa 30ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que llega el próximo domingo 26 de octubre. Una carrera que viene con importantes novedades en cuanto fundamentalmente a premios, con esa bolsa de viajes, esos planes de viaje por valor de 1.750 y 400 euros para los tres primeros clasificados de clasificaciones masculina y femenina. Algo que hace que, pese a la coincidencia con pruebas como el Trail del Genal, Campeonato de España Militar, y que va a hacer que corredores como Cristian López, el dominador absoluto de los últimos años de esta prueba, no esté, o también una carrera popular en arcos, hace que a día de hoy, en este viernes 17, ya estemos rozando los inscritos, 196 hasta ahora de la tarde, pero a los que habría que sumar un total de 23 preinscritos que han iniciado su inscripción y están a la espera de confirmar el pago. Esto quiere decir que estaríamos hablando de 219 inscritos, corredores ya confirmados para el próximo domingo. Eso va a ser enseguida. Antes os cuento lo que tenemos para los equipos del CABU y del Ubrique Club de Fútbol. En cuanto al conjunto del Ubrique Club de Fútbol, el senior viaja a Jimena de la Frontera este próximo domingo a las 12 del mediodía para medirse al Jimena Athletic. El juvenil visita al Trasmayo en el puerto de Santa María, domingo 6 de la tarde. El cadete de tercera recibe mañana sábado 2-20 al Marianistas B. El cadete A de cuarta recibe también en Ubrique esta tarde a las 7 y media la Unión Deportiva Villamartín. El cadete B de cuarta recibe el mañana sábado a las 3 y media de la tarde al Divina Pastora Sanluqueña B. El infantil de segunda quiere alargar su racha mañana sábado a las 5 y media recibiendo al Conil. El infantil de tercera también juega en casa mañana sábado a las 10 frente al Bornense Atlético. Mañana sábado para las 7 y media el infantil de cuarta recibe al Algodonales. Y ya en categoría alevín, esta tarde en Olvera, Alevín A de cuarta, Olvera B. El Alevín B de cuarta se mide esta semana al Alcalá del Valle. El Benjamín de segunda visita al Salesianos de Algeciras mañana sábado a las 12. El Benjamín de tercera en el Antonio Barbadillo frente al San José Atlético en un partido que se disputó ayer. Y el cadete femenino recibe en el Antonio Barbadillo mañana sábado 11:45 de la mañana al histórico Recreativo Linense. 13 de los 14 equipos del Ubrique que tienen partido esta semana, correspondiente a sus respectivas ligas. En cuanto al CABU de Ubrique, jornada con 4 partidos, 3 de ellos en casa, los 3 mañana sábado, a partir de las 11 y media el cadete femenino, ya saben que disputa Copa Andalucía A, recibe a uno de los gallitos de la categoría, al Cádiz CB Gades. El infantil femenino de primero recibe al el Club Baloncesto Portuense mañana sábado también a las 11 y media, todos estos partidos en el pabellón municipal de deportes. Y para la 1, mañana sábado, queda el CABU, Club Baloncesto Portuense, en categoría Junior Masculino. Debut del Junior Masculino mañana sábado a la 1 del mediodía. Y también debuta en competición oficial el CABU Senior Femenino. Lo hace visitando a la Sociedad Deportiva Candray este domingo 19 de octubre a partir de las 12 del mediodía en el pabellón del Parque de San Fernando. We'll be right back. La próxima semana, concretamente el domingo 26 de octubre, es una fecha muy importante para el deporte ubriqueño en general y particularmente para el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, porque su niña bonita, su carrera popular, prácticamente su razón de ser, ¿no? Cumple 30 años. Un 30 aniversario que llega con muchísimas novedades, con grandes noticias y con todos los detalles que vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de uno de sus portavoces, Daniel Menacho, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿quién os lo iba a decir, no? De una en una, ¿cuánto trabajito ha costado y cuesta, no, llegar hasta 30 ediciones? ¿Habrá habido años difíciles, fáciles? ¿Habrá habido un poco de todo? Pero qué satisfacción, ¿no?, llegar a esta cifra, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una auténtica satisfacción, es lo que tú dices. Mucho trabajo. Y la verdad es que cada año parece que cuesta un poco más, pero vamos, sigue intacta la ilusión, por lo tanto seguiremos sumando ediciones mientras el cuerpo aguante. Uh-huh. Lo cierto es que da gusto, ¿no?, ver ese día, sobre todo, ¿no?, a todos los componentes de las nutrias perfectamente uniformados, todos con su buen hacer, todos con sabiendo en cada momento cómo acudir, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, en cada una de las situaciones que se plantean en la carrera, y esa imagen, ¿no?, de unidad que da ahí Dani ese día. Es que la verdad es que los trabajos están tan interiorizados por cada uno de los socios que no hay que decir prácticamente nada, y como tú dices, es el día de gala del club, porque es la carrera primera, la que más años tenemos, por lo tanto la verdad es que es todo muy mecánico, y todo el que se pase por allí verá que parece que hay un descontrol, pero es todo muy mecánico, cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y dónde tiene que estar en cada momento. Dani, dentro de esos años, algunos más difíciles y otros más fáciles, decías cada año cuesta más. ¿Estáis en unos años muy difíciles, digo, de organizar una prueba como esta? No, cuando hablo de trabajo, en verdad es que cada año vamos cumpliendo años y siempre parece que hay menos tiempo, también la burocracia se multiplica, eso es una cosa que también tenemos que tenerlo en cuenta, y la verdad es que intentamos darle un giro de tuerca todos los años a la carrera, pero claro, el calendario está más que ajustado, y eso la verdad es una de las cosas que nos quita un poco el sueño, pero bueno, ahí estaremos año tras año y luchando contra viento y marea, unos años más, otros años menos, pero bueno, intentaremos seguir ahí. Bueno, lo cierto es que también os habéis ganado, ¿no?, por méritos propios el tener ese hueco que siempre reclamáis. Recuerdo el año pasado, Dani, que precisamente en el mismo fin de semana coincidíais con la media maratón de Jerez. Este año estaba mirando esta misma mañana y por una semana no coincidíais, el 19, este próximo fin de semana, esta media maratón de Jerez, que en cierto modo también puede restar, porque sabemos que quien se meta 21 kilómetros el domingo, pues a lo mejor no está para 12 la semana que viene, pero sobre todo este año la coincidencia es otra, ¿no?, la del Genal, y todos los años pasa algo, ¿no? Sí, es que son fechas complicadas, porque está claro, en verano no apenas hay o no hay competiciones, y todo el mundo quiere los primeros compases de otoño, que es una buena fecha, no hace ni mucho frío ni mucho calor, y la verdad que son fechas complicadas. Pruebas que van surgiendo nuevas, el Genal unas veces antes, otras veces después, unas veces coincide, otras veces no. Este año creo que hay una Narco el mismo día, así que todo eso son piedrecitas en el camino, pero que bueno, poco a poco vamos salvando con trabajo y nada, seguiremos adelante. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se solucionaría, Dani? Lo cierto es que aquí hay una vara de mando, ¿no? Y es la federación un poco quien tiene y quien puede, ¿no?, hacer y deshacer un poco, ¿no? Claro, tú lo has dicho. En cuanto a coincidencia con carreras de trail, claro, es complicado, porque son distintas federaciones. Eso sí es complicado. Pero en cuanto a federación de atletismo, yo considero que deberían de intentar unificar un calendario y no pisar ciertas carreras. Yo entiendo que hay muchas carreras y pocos fines de semana, pero creo que deberían de sentar, darle una vueltecita e intentar no pisar carreras ya con una solera, con 30 ediciones como la nuestra, y cuando hablo de la nuestra hablo de muchas más en la provincia. Creo que habría que sentarse, hablar con el club y crear un calendario unificado para evitar este tipo de tipo de problemas. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo pruebas con tanta solera, con tanta tradición y que, bueno, pues en los años en los que no había tantas pruebas, en los años en los que pues esto estaba un poco arrancando, ya eran los que germinaron esa semillita, ¿no? Claro, es que fuimos prácticamente precursores en la provincia y al principio sí que es verdad, cuando esto empezó a coger cierto renombre, pues hubo años que se metieron 500, 600, 700 corredores, pero ya en estos últimos años ya vemos que es prácticamente imposible por lo masificado del calendario, pero bueno, es lo que seguimos diciendo, vengan los que vengan, 200, 300, seguiremos tratándolo de la misma manera, con el mismo cariño y dándolo todo por el corredor, que creo que es la idea principal que tiene el club con respecto a esta carrera. Y eso creo que se hace notar, ¿no? Eso, hay corredores de fuera que no fallan año tras año, corredores de la casa también que tampoco fallan y que os lo hacen sentir de esa manera, ¿no, Dani? Claro, claro. Es que nosotros intentamos devolver el cariño que recibimos año tras año de corredores, que muchos vienen, pues mira, llevo 20 ediciones, llevo 22 ediciones, gente de parte de la Bahía, también de la zona de la Sierra, que no falla ni un solo año. Y ese quizás sea la base de todo el trabajo y de las ganas de hacerlo el año que viene, al año siguiente, igual de bien o mejor. En una semana en la que se está hablando tanto de carretera, digo, ¿no? De la prueba de Arco de la Frontera, habrá quien diga, oye, pues antes de desplazarme hasta Ubrique, ¿no? Un tema de carretera y demás, pues si tengo esta carrerita, además de 12 kilómetros, ¿no? Es más o menos similar a la de aquí, pues quizás se queden en Arco de la Frontera. Me refiero a corredores del propio Arco, de Borno, en fin, del entorno más cercano de allí. Claro, claro, es totalmente entendible. Esa zona de un poco más aleja de la sierra es normal. Si te pones una cerca de tu pueblo y quieres correr y te apetece, pues la verdad es que es entendible. Pero bueno, aquí seguiremos exportando el nombre y de nuestra carrera y nada. Y encantado de recibir a todo el que quiera venir a Ubrique a correr. Bueno, y alicientes no le van a faltar a esta carrera, Dani. Si te parece, nos metemos de lleno y nos quedamos con, yo creo, esa principal novedad, ¿no? No sé si alguna vez habéis podido contar con premios como los que vais a poder otorgar en esta edición. Ese 30 cumpleaños pues se celebra de una manera muy especial, con tres grandes premios para las categorías tanto masculina como femenina. La general, evidentemente, 1.000 euros para el primer clasificado, 750 para el segundo, 400 para el tercero. No es premio en efectivo, pero sí lote de o un paquete de viaje por valor de esos importes, ¿no? Exactamente. La verdad es que desde que nos llegó la propuesta de la fundación de colaborar con nosotros, pues la verdad que lo recibimos con los brazos abiertos. Sí que es verdad que pusimos como condición que no tendríamos en la carrera nunca premios en metálico, porque es una de las bases de esta carrera, pero la verdad es que tal como al final se ha hecho con los premios en viajes y demás, pues la verdad es que ha quedado unos premios bastante interesantes, y espero que estas últimas dos o tres semanas la gente se anime, aunque sea por el afán, por pegarse un viajito, aunque va a estar complicado. Solo para los tres primeros. va a estar la verdad que muy cotizado, ¿no? Va a haber que correr mucho, ¿no? En esta edición. Dani, una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué en las bases pone que no se admiten premios en metálico? Porque cuando nació esta carrera, una de las premisas era no premios en metálico, porque queríamos fomentar al corredor popular. Ya sabemos que si en el momento que tú pongas premios en metálico, si es verdad que vienen atletas de mucho más renombre, casi de élite, y se pierde un poco la esencia. Y la esencia es el corredor popular, el que llena el 90% de las carreras. Y queremos que todos sean tratados por igual. Claro, haciendo una pequeña diferencia entre los primeros clasificados, pero que más o menos todo el corredor se sienta de la misma manera e igual de bien tratado. Bueno, pues un detalle también que os honra, ¿no? Porque podríais haber en otras ocasiones haber buscado, ¿no? Algún patrocinador, algún colaborador que hubiera puesto ese dinero, y a lo mejor pues no estaríamos hablando de otro tipo de carrera, pero al final tenéis la carrera en este sentido que también queréis, ¿no? Exactamente, tú la has definido, queremos la carrera que nosotros queremos, y con esa idea pues vamos a seguir hasta que todos los corredores que vienen quieran, vamos. ¿Qué otras novedades presenta la carrera, Dani, o va a presentar, o el resto todo igual? Bueno, el resto sigue más o menos igual. Quizá otra pequeña novedad es que este año entregamos a la llegada a meta entregamos medallas. Es decir, tenemos un recuerdo más. Y en líneas generales todo igual. La bolsa del corredor continúa igual, el recorrido no se toca y la fiesta poscarrera exactamente igual. ¿Sabes? Dos o tres, en tema de los viajes, de la medalla y demás, quizás sean las novedades más importante. Bueno, el año pasado se modificaba la línea de meta, se metía de lleno en la Avenida de España, también con motivo de esas obras de la Plaza de la Estrella. ¿Este año en qué va a quedar eso, Dani? ¿Se mantiene en el mismo sitio o se...? En principio se mantiene. Se mantiene en el mismo sitio porque evidentemente es mucho más cómodo, tal cual ha quedado ahora mismo la Plaza de la Estrella, es mucho más cómodo mantenerla en la Avenida de España. Vale, que vaya... para el trabajo propio nuestro y para la seguridad de los corredores. Sí, que vaya a utilizar la Plaza de la Estrella como zona de un poco de centro neurálgico, ¿no? Para labores de organización, no sé si también el podio o eso se queda también para el pabellón. En principio esas cosas no cambian, en principio continuaremos en el pabellón porque estará la fiesta fin de carrera allí, salvo algún cambio de última hora, en principio esto sigue igual que otros años. Bueno, pues el ritmo de inscripciones que más o menos marcha al ritmo, ¿no? De otros años, esperemos que, sobre todo, ¿no? En estos días que es cuando, bueno, pues se va acercando, la gente ya se ve. Es cierto que en estos días ya hemos visto, ¿no? Dani, tú también te habrás percatado, ¿no? De gente corriendo por las zonas, por las calles por las que transcurre el recorrido y también gente que quizás se esté probando ahora, ¿no? Para ver si, bueno, pues puede estar en condiciones para llegar al día 26 a hacer esta prueba. Sí, la verdad es que ya se ve la típica imagen de finales de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, la gente corriendo y tú lo has dicho. Hay mucha gente que no está apuntada y que se está probando en esta semana, porque sí es verdad que la carrera no es una carrera de asfalto al uso, totalmente llana, tiene bastante repecho y se hace bastante dura. Y es verdad eso, hay gente que se está probando. Esperemos que todas las pruebas le salga a la gente positiva y se apunten y tengamos un tirón de inscripciones esta última semana. Pues ojalá que sí. Son 300, ¿no? El número que tenéis de máximo, Dani. Sí, son 300. Ahora mismo estamos rondando la mitad. Esperemos llegar al mayor número posible. Bueno, pues entre esos, no sé si te ha dado tiempo a ver la lista, yo he estado repasándola, ¿no? Un poco por encima, sobre todo esos dos grandes nombres, ¿no? De Amelia Salas y Cristian López, que están dominando prácticamente la prueba en estos últimos años, que fueron los vencedores del pasado año. Amelia, además, fue segunda en 2022 y también ganó en 2023. Cristian López, pues viene dominando con absoluta brillantez, ¿no? Estas últimas ediciones. El año pasado hicieron ambos, pulverizaron los récords de esta prueba. Amelia sí está, y con Cristian estaba hablando justo esta mañana, Dani, me decía que eso, ¿no? Precisamente eso, que la coincidencia con el Genal, que este año, recordemos, es Campeonato de España Militar, pues sus obligaciones profesionales le obligan a estar ahí, ¿no? En ese campeonato de España, pero en el caso de Amelia sí que se postula como favorita, ¿no? Nuevamente. Sí, la verdad es que eso, la coincidencia del trail, que es campeonato militar, hace que Cristian falte este año a su cita. Bueno, en el caso masculino, algunos lo tendrán como una relativa buena noticia, en el sentido de que se abre un poco más el abanico, porque sí. con el dominio absoluto que tenía en los últimos años, y además bajándolo el tiempo de la prueba, la verdad es que este año quizás se abra un poquito más, y a ver si puede ser ya el año definitivo en que veamos un ganador local absoluto. Sí, eso te iba a decir, esa era la siguiente, ¿no? Sobre todo que el año pasado, pues Cristian era escoltado en el podio por dos ubriqueños, como Luis Zacarías Galvez y Juan María, también, ¿no? Gente como Isaac, que bueno, pues que ha estado también ahí rondando los primeros puestos en estos últimos años. Puede ser, y sobre todo eso, ¿no? Al final, Dani, se está quedando una prueba muy atractiva en el sentido, ¿no? De que se queda una prueba muy abierta en ese ramillete, ¿no? Con la ausencia de Cristian y con esos premios, que también, no obstante, yo creo que hará que gente que a lo mejor no tengamos controlada, pues sí que esté inscrita y venga, ¿no? Ese es el tema, que ya de unos años atrás tenemos controlada cierta gente y pensando con la que la ausencia de Cristian podría quedar un poco el abanico así un poco más abierto, pero sí es verdad que es lo que tú has dicho, lo mismo nos encontramos con alguna sorpresa, lo mismo que el año apareció Cristian y fue una sorpresa, pues nos podemos encontrar con alguna otra sorpresa, algún corredor que no tengamos fichado y sea el ganador, pero bueno, esas son las buenas noticias de la carrera, encontrarte con gente que no tiene localizada y da ese año la sorpresa, así que deseando que llegue. Bueno, eso, y también, ¿no? El año pasado, que es verdad que Camelia pues fue la vencedora, pero por ejemplo tuvo a Marina, otra uriqueña también ahí poniéndole las cosas difíciles, bueno, pues que también está ahí posibilitando, ¿no? Esa victoria femenina, aunque esa sí que contamos con alguna victoria, algún triunfo en categoría femenina en esta prueba. Dani, bueno, pues me queda por preguntarte, no sé si vais a disponer de algún entrenamiento oficial más de la prueba. De momento no. Uh-huh. De momento cerramos el que ya realizamos y en principio no tenemos intención de hacer ninguno más. De todas formas, si a última hora se decide, pues evidentemente por la red y demás anunciaremos, pero en principio no tenemos intención de hacer ninguno más. Vale, la bolsa del corredor, que lleva una camiseta, lo cierto, muy muy llamativa, ¿no? Con esa nutria, ¿no? Y esos colores, Dani. Sí, la verdad que ha quedado chula. Los colores son bastante llamativos, eso es para que cada corredor que se la lleve y se la ponga, reconozcamos rápidamente que ha estado aquí en la carrera de las nutrias. Ese artículo de piel, ¿no? Que diferencia, ¿no? A esta prueba de otra. Y hablaba del poscarrera, ¿no? De nuevo vaya a tener la colaboración de Pepe Gómez, amenizando un poco ese fin de fiesta. También, porque ya sabemos que, al igual que la carrera, nosotros le damos la misma importancia a la comida poscarrera, que es el momento de compartir todas las experiencias de los corredores. Así que, pues nuestro amigo Pepe, pues la verdad es que se hará mucho más ameno. Bueno, pues los tres primeros clasificados de cada categoría que también se van a llevar ese exclusivo artículo de piel hecho en Ubrique, fomentando, ¿no? Esa artesanía local y proyectándola a todos los que vengan, a todos los corredores, corredoras y familiares, amigos que se den cita en esta trigésima edición de la Carrera Popular Nutrias Pantanera. Dani, ¿qué nos queda por comentar de todo esto? Bueno, yo creo que lo único que nos queda es animar a la gente que esté dudosa, que se inscriba y que eche un buen rato con nosotros. Y sí me gustaría recordar una cosa que suelo recordar todos los años, que antes de cualquier inscripción nos leamos el reglamento tranquilamente, porque así saldremos verdaderamente de muchas dudas que puedan surgir después. Uh-huh. Y por lo demás, nada más eso, invitar a todo el mundo a que nos acompañe el domingo. 26 de octubre, un clásico ya, no vamos a recordarlo y no vamos a puntualizarlo, ¿no? Que coincides nuevamente con el cambio de hora, eso también va en la idiosincrasia de esta prueba, salida a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, son 35 minutos aproximadamente lo que estaba empleando Cristian, ¿no? En estos últimos años, 35-36 minutos por ahí rondarán el tiempo de los primeros clasificados en categoría masculina, no mucho más tarde van a llegar las primeras clasificadas seguro de la categoría femenina. La trigésima edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que llega con esas novedades, ¿no? De la medalla y los premios en esas tres primeras clasificaciones, en esas tres primeras plazas de las clasificaciones generales, masculina y femenina, y que a buen seguro pues se va a llenar de luz y de color esa mañana del domingo 26 de octubre. Daniel Menacho, portavoz de las Nutrias Pantaneras, gracias por estar con nosotros como siempre, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros casi lo vamos a dejar, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, nosotros que volveremos el próximo lunes a partir de las 5 para abordar, analizar todo cuanto acontezca en este nuevo fin de semana deportivo, competitivo para los nuestros, a los que les deseamos como siempre la mejor de las suertes. Hasta el próximo lunes, feliz fin de semana.